sé cómo empezó todo, mas hoy te amo. Después de un gran sufrimiento vino tu amor. Yo sé lo que es el tormento venido del sentimiento, y ahora se regocija mi corazón. Lo nuestro se fue escribiendo día con día, tal vez en la hipocresía de un gran dolor. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción. No sé cómo empezó todo, mas hoy te amo. Después de un gran sufrimiento vino tu amor. Yo sé lo que es el tormento venido del sentimiento, y ahora se regocija mi corazón. Lo nuestro se fue escribiendo día con día, tal vez en la hipocresía de un gran dolor. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción. Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida, y ahora te doy las gracias con mi canción.